Un partido trabado y se lo quedó Doblas sobre el final. Sí, la verdad que fue un partido muy disputado entre los 90 minutos, donde al ser una cancha chica quedaba poco espacio y se hizo muy luchado. Ellos, con la jerarquía de los delanteros, bueno, supieron capitalizar dos pelotazos a la espalda de nuestros defensores, que fue que lograron los dos goles. Sarmiento mereció más, ¿no? Creo que sí, por lo menos no merecíamos perder, pero bueno, hay que seguir. Veníamos de un partido muy complicado en la cancha del Boy, pero hoy pudimos levantar un poco la cabeza y hacer un buen partido, pero no supimos resolverlo ahí en los tres cuartos para adelante. Eso te iba a decir, es un equipo joven que intentan jugar, tiene una identidad de juego este Sarmiento, ¿no? Sí, la verdad que hace 3 años que venimos siempre los mismos. Tenemos un técnico que nos habla que siempre hay que jugar. Si bien viste que las condiciones de la cancha no eran las mejores, pero tratamos de hacer el mejor juego posible. Pero bueno, tenemos que empezar a levantar cabeza y a ver si el domingo podemos sumar. ¿Y se han puesto un objetivo para este torneo? Sí, la idea era ir partido por partido, ver hasta dónde podemos llegar. Hoy demostramos ante el subcampeón de La Pampa que podemos darle pelea a cualquiera. Y bueno, trataremos ya de mañana pensar en Río. Gracias, Gonzalo.